¿cómo te va? Qué bien, buen día. ¿Cómo estamos? Otro lunes, aquí estamos. Sí, otro lunes más, otro lunes donde la pandemia no afloja en el mundo, podríamos decirlo así, porque cuando uno ve los distintos rebrotes que se están produciendo y las distintas medidas que hay, bien vale la pena tenerlas en cuenta, Juan Carlos. Y mientras tanto, bueno, una economía que por supuesto se resiente como se resiente en todas partes del mundo. Esto también hay que decirlo, ¿no? Sí, lo que vos decís es un poco, yo diría, lo que abona una situación de incertidumbre universal y que también es para nosotros, porque no hay un claro horizonte de salida, ni siquiera los que ya comienzan a pegar la vuelta por el pico, porque hay rebrotes, y desde el punto de vista económico también es universal. Quien no lo quiera ver y quien quiera asignarle al gobierno nacional las consecuencias negativas de la pandemia en la economía, es una gran mezquindad, es una gran mediocridad. Por lo tanto, ahí estamos en un marco general que no podemos decir que no sea pesimista. Esa es la verdad. Además, bueno, de las víctimas de la pandemia, enfermos, contagiados, muertos, los que pierden la vida, los familiares y su dolor. Por lo tanto, eso no se puede negar. Ahora, volviendo a nuestra pequeña patria, a nuestro pequeño mundo, sí, saliendo del universo hacia aquí, hacia nuestras barriadas, yo creo que se expresa esa situación de mezquindad en función de la disputa política y de la disputa de poder por parte de la derecha argentina, que ahora, ante, yo diría, la instalación fuerte de Alberto conduciendo la pandemia, a pesar del desgaste y de la fatiga, bueno, han apelado a lo que siempre le ha dado cierto resultado, que es el discurso del odio, que, bueno, es un discurso muy asociado al miedo, que es histórico y en distintas circunstancias de la humanidad y de nuestro país. Hay miedo, y ese miedo, o a la violencia, o a la pandemia, o a la pérdida de la vida, o el miedo a que sea dañado algún familiar por la delincuencia. Todo ese fenómeno del miedo siempre es asociado a posturas de odio y tiene cierto plafón, ¿no es cierto? Así que yo creo que la derecha falta de argumentos para debatir las iniciativas del gobierno, que son iniciativas interesantes para la sociedad, trata de instalar ese discurso y obturar la marcha de un gobierno que, bueno, tiene 6 meses, es un gobierno democrático elegido por el pueblo, y que no hay duda que la pandemia la está conduciendo con una gran responsabilidad y defendiendo la vida. Sin embargo, bueno, hay un ataque desde el odio y desde conceptos, yo diría, clasistas, que son primo hermano del odio, tratando de descalificar a este gobierno por populista, comunista, en fin, todas esas cuestiones que no son otra cosa que descalificaciones, insisto, parte del discurso del odio. Sí, así porque, que, perdóname, veremos, ¿no? Pensaba, yo creo que el discurso del miedo, pero lo asocian, porque la verdad es que uno tiene miedo de morirse o que se muera algún ser querido, y si pensamos en datos que son estadísticos, que son reales, datos oficiales, que el 97% de los contagios se dan en la zona del AMBA, por supuesto, merecería un enorme apoyo esta fase nueva de la cuarentena para evitar esos contagios. Sin embargo, cuando uno ve ese miedo que intentan inocular determinados sectores de la derecha, tiene que ver con la libertad. Y el presidente estuvo muy claro cuando cerró su anuncio de la extensión de la cuarentena, diciendo que no hay libertad posible si te morís. Digo, tratando de hacer reflexionar un poco a la gente, porque, por supuesto, la derecha más liberal y más reconcentrada te dice que este gobierno se mete con tu libertad, que no te deja circular, que no te deja abrazar a tus seres queridos. que se mete con la propiedad privada, porque creo que en el fondo hay un intento enorme por evitar que el presidente vaya a fondo con determinadas medidas económicas, desde el impuesto a las grandes fortunas, que uno puede entender la dificultad que existe en, por lo pronto, bueno, porque hay que conseguir las mayorías para aprobarlo, y en diputados siempre va a ser más trabajoso, pero digamos, algo que se anunció hace dos meses todavía no se ha podido tratar. El tema Vicentín, que se anuncia una cosa y después la justicia da marcha atrás con todo, ni siquiera hace lugar a la posibilidad de que se envíe un proyecto de expropiación, sino da marcha atrás con la intervención, con un plan alternativo que es el de Perotti. Hay una embestida, una andanada del poder real sobre este gobierno que es fenomenal, y con el acompañamiento de los medios de comunicación, Juan Carlos. Sí, esa embestida efectivamente tiene, yo diría, dos lugares concretos de materialización de la política, ¿no? Uno es el propio Parlamento. Vos fijate que en aras de obturar las iniciativas del Gobierno Nacional, porque, por ejemplo, el tema del impuesto a la riqueza no es otra cosa que conseguir un poco de fondos de los multimillonarios para poder atender esta crisis social y económica. Y sin embargo, para ellos es un pecado mortal y obturan, ¿no es cierto? Por lo tanto, están decididos a que no funcione el Parlamento. Así que esa libertad que vos mencionás que ellos esgrimen, en realidad es ficticia, porque ahora se proponen lisa y llanamente obturar el Parlamento, porque reclaman que sea solo presencial. Y eso materialmente es absolutamente imposible. Bueno, y después este tema de la ofensiva ideológica que hacíamos mención, asociando la pandemia con la muerte, la cuarentena con la muerte. Sin embargo, rescato una cosa que vos decís, el discurso de la vida del presidente, francamente creo que va a prender, que va a terminar prendiendo, porque hay una cuestión del sentido común de una gran parte de la sociedad frente justamente a los embates de la pandemia y la muerte contra la vida, que va a aceptar las medidas que plantea el presidente de la nación a los efectos de sostener la cuarentena y de enfrentar a la pandemia y defender la vida. Yo, en ese sentido, así como registro la gran ofensiva de ellos, el discurso del odio y registro que tiene un plafón, también estoy convencido que este discurso responsable, auténticamente humanista, racional, que enarbola el presidente de la nación, junto con todas las medidas económicas para morigerar el daño a millones y millones de argentinos y argentinas, yo creo que va a terminar teniendo apoyo en una parte importante de la sociedad. Así que, bueno, el escenario está abierto, pero si logramos vencer a la pandemia acá, que estoy convencido que con el aislamiento vamos a avanzar muchísimo, en fin, sigo creyendo que el gobierno tiene un apoyo muy importante, muy particularmente el presidente de la nación, ¿no? Bueno, Juan Carlos, seguiremos conversando el lunes próximo, si te parece. Sí, cómo no, de acuerdo. Bueno, un abrazo, gracias. Chao, Luisa.